Bueno, Félix, primera victoria de la temporada frente al Valencia 2-0, ¿cómo lo viste? Bueno, pues yo creo que fue un buen partido por nuestra parte, ¿no? Tuvimos ahí media hora de inicio muy buena. Creo que con el calor que hacía no era fácil darle ritmo al partido y lo intentamos, íbamos bien el balón por abajo. Tuvimos el dominio del juego y del balón. Quizá nos faltó algo de profundidad. No tuvimos demasiadas ocasiones de gol, pero bueno, sí me estaba gustando mucho el principio del partido. Luego, el último cuarto de hora, los últimos 20 minutos de la primera parte no me agradaron mucho. Empezamos a jugar precipitados, a jugar fútbol directo. Y eso les facilitaba a ellos el trabajo, ¿no? Y luego la segunda parte, pues yo creo que fue nuestra, pues casi por completo, ¿no? Desde el minuto uno de la segunda parte jugamos bien al fútbol, metimos el balón por abajo rápido, le dimos ritmo. Bueno, yo estoy muy contento con el partido. ¿Era el evento que esperabas? No, un evento de entrada muy distinto al del año pasado, ¿no? Los equipos de un año para otro cambian mucho, entrenadores nuevos, 7, 8 jugadores nuevos. Distinto al del año pasado, no te puedes esperar tampoco en ningún equipo. Si no tienes una referencia clara o no los has visto jugar o no sabes qué jugadores han fichado, no te puedes hacer una idea de los equipos hasta que no los veas. La efectividad fue la clave, ¿no? En parte del partido. Sí, claro, hay que meterlas, si no las metes. No tuvimos demasiadas opciones de gol, ¿eh? La primera parte tuvimos un remate de Ricky al palo, 2 o 3 aproximaciones al borde del área, pero ocasiones claras, claras no tuvimos. También es cierto que podíamos habernos puesto por 1-0 en el marcador nada más empezar el partido, ¿no? Pero bueno, sin tener demasiadas ocasiones de gol al principio, luego en la segunda parte sí, yo creo que en la segunda parte hicimos 5 o 6 ocasiones clarísimas, ¿no? Pero claro, tienes que meterlas. En el fútbol lo que se pretende es hacer más ocasiones que los demás, como juego de conjunto, ¿no? Luego las individualidades son las que acaban decidiendo, pues a la hora de meterlas. Ayer tuvimos la suerte de que Enrique estuvo acertado y metió 2. Los fichajes, ¿cómo vimos los fichajes en los que jugaron ayer Los en que el jugaron equipo? ayer, bueno, pues hemos incorporado 7 jugadores, a unos les tocó ayer, a otros les tocó el otro día. A ver, ayer, de los nuevos, Loren, Pellegrí y Vallés, de los 4 de atrás, 3 nuevas incorporaciones, yo creo que estuviera a muy buen nivel. Aresti en el medio del campo y Miguel en banda izquierda, ¿no? Pues si no me equivoco, ayer fueron 5 de los 7 nuevos, ¿no? Porque no jugó Alberto y no jugó Serrando, ¿no? Los 7 están haciendo han hecho una pretemporada fantástica. Yo estoy muy muy contento con el trabajo de todos. Se han incorporado muy bien al grupo, están dándole mucho ritmo al trabajo, vienen con muchísimas ganas. Yo creo que la plantilla es fuerte y eso es muy bueno, ¿no? Y los 7 jugadores nuevos pues han encajado perfectamente de momento. Por eso, no hemos hablado quizás durante la pretemporada. ¿Qué equipo tiene el Alto-Rincón actualmente? ¿Qué equipo tiene? Bueno, pues eso lo iremos viendo durante el año, a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Yo creo que tenemos muchas alternativas para jugar un fútbol más fuerte, más físico, o para jugar un fútbol más técnico, más de tener el balón. Bueno, en los últimos partidos, quizá el último día y el partido de ayer, pues fue un equipo que tuvo mucho balón, que tocó mucho en corto. Bueno, pues sí, este va a ser nuestro estilo. Vamos a intentar progresar en él y hacernos cada vez más fuertes en él, ¿no? Pero bueno, si tenemos que ser un equipo físico también que juegue en directo y tal, también yo creo que tenemos gente para hacerlo, ¿no? El equipo se tiene que ir creando poco a poco. Tú puedes tener una idea de cómo quieres jugar y de cómo va a jugar tu equipo, pero luego hay que verlo con los contrarios, ¿no? Yo pienso que vamos a ser otra vez un equipo como quizás como hace 3 años, un equipo muy pelotero que va a tener mucho balón y que toque mucho. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué vayan pasando los partidos, a ver si somos capaces de hacerlo. Desde luego ayer, si la televisión hubiera estado midiendo la posesión de balón, ayer fue espectacular la posesión que tuvo el Alto-Rincón, fue increíble. De la jornada, ¿te queda algún resultado que te parezca sorprendente o alguna conclusión de lo que se vio ayer por los campos de Preferente? No, resultado sorprendente no. Siempre sorprende un poco que el Binéfar, que es el gran favorito, no se lleve los puntos, pero tampoco es una sorpresa, ¿eh? Cualquiera en campo, cualquier partido fuera de casa cuesta muchísimo. Sorprendente no. Quizás la derrota del Tamarit, el primer partido en casa, con la ilusión que se supone que llevaba Tamarit ayer, el debut en la Preferente, pero bueno, también igual los nervios les hicieron daño, ¿no? No, muchísima igualdad. Yo creo que va a haber, sinceramente lo pienso, va a ser el año más fuerte desde que estamos nosotros últimamente en Preferente de estos últimos años. Con muchísima igualdad, hay muy buenos equipos, va a costar muchísimo sacar los partidos para todos, ¿eh? Y no creo, no lo sé, igual luego me equivoco y 2 o 3 equipos que se van enseguida, pero lo veo difícil, ¿eh? Me da la impresión de que va a haber muchísima igualdad y las derrotas y las victorias van a ser muy claras para todos. El próximo rival, Belchite, ¿qué tenemos Pues no preparado? tengo ninguna referencia de Belchite, la verdad es que viene del otro grupo, no lo conocemos. Bueno, pues mira, de momento ha iniciado con victoria fuera de casa, que no es fácil, 0-1 en casa del quinto, pero no tengo ninguna referencia, no te puedo decir absolutamente nada. En cuanto a nuestro equipo, pues bueno, a trabajar esta semana, las victorias dan mucha alegría en los entrenos, mucha confianza. Haber empezado ganando y ganando bien, pues seguro que nos anima a seguir trabajando con muchas ganas, como hasta ahora. Y nosotros vamos a ir a por los 3 puntos a todos los campos, eso el equipo lo tiene muy claro, ¿eh? El equipo va a salir a por los 3 puntos en cada campo, vamos a ser ofensivos. Y bueno, quizás el año pasado fuimos un equipo muy defensivo, nos fue muy bien la primera vuelta. Y luego la segunda vuelta, cuando tuvimos que ser más ofensivos, entre otras muchas cosas, no supimos serlo, ¿no? Este año yo creo que el equipo, como te decía antes, es un equipo más pelotero que el del año pasado. Tenemos más balón y tenemos que ser ofensivos y ambiciosos. Luego en el partido, cada partido es un mundo, vete a saber cómo va y qué nos encontramos enfrente y cómo nos salen las cosas. Pero el equipo va a ir a por los 3 puntos a todos los campos. Perfecto, Félix. Hablamos la semana que viene sobre este partido contra Belchite. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Oliver. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.